En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, nuevo mes y primer lunes de la semana. Lunes 2 de marzo de 2020, lo arrancamos como siempre desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, con toda la información en torno al Elche Club de Fútbol, que también estrena victoria en el mes de marzo. El Elche vuelve a la senda del triunfo con una victoria clave ante el Numancia. Venció por 2-0. Manu Sánchez abrió el marcador en el minuto 35 de la primera parte con un gran testarazo. Y Jonatas de Jesús lo cerró en el minuto 20 del segundo tiempo con el 2-0. El delantero brasileño, que fue titular, demostró que necesita muy poco para marcar. Pacheta revolucionó el equipo con 5 cambios y 3 delanteros. Coincidieron Pere Milla, Jonatas y Escriche, que jugó de extremo diestro. Con esta victoria, los ilicitanos mantienen la sexta plaza, puesto de playoff por sexta semana consecutiva, y se alejan a 2 puntos del séptimo y a 10 del descenso. Con 2 victorias más, el objetivo de la permanencia estaría conseguido. Pero habría que ganar 7 partidos al menos de los 12 que quedan para jugar el playoff. Los de Pacheta, eso sí, siguen mejorando los números de la primera vuelta y llevan 4 puntos más. Recordamos que en la primera vuelta el equipo ilicitano sumó 31 puntos. Con esta progresión, 4 puntos más, llegarían a los 35, es decir, 35 más 31, estaríamos hablando de 66 puntos. Eso este año es seguro playoff, porque dada la sensación de que el playoff este año puede estar en 62, punto arriba, punto abajo. Pero bueno, vayamos paso a paso, que es como le gusta a Pacheta, con un equipo que por fin le dio una alegría a la afición blanquiverde, que llevaba tiempo sin ver ganar a su equipo en el Martínez Valero. Vamos a analizar todo, como siempre, en nuestra tertulia de los lunes aquí en Elche en Punta. Y esta noche tendremos a todo gol. Nuestro invitado será Dani Escriche, de los 4 refuerzos, el que más minutos ha disputado hasta el momento. Será esta noche en Teleelch. Abrimos escaparates y arrancamos la tertulia. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.

al final reafirma muchas cosas, ¿no? Que el equipo vuelve a la senda de la victoria, que vuelve a coger confianza, portería cero, que eso es importantísimo en segunda división, donde salvo creo que una jugada no tuviste serio peligro por parte del Numancia, donde no fue un partido vistoso, sobre todo en la primera parte, que lo mejor que te llevaste fue el 1-0 a vestuarios, pero no fue un partido vistoso, pero tampoco tuviste problemas, donde vuelves a recuperar un poquito el centro del campo, sin ser un dominador claro, pero vuelves a recuperar algo, y donde ves que los cuatro fichajes, que se supone son los cuatro refuerzos, empiezan a entrar en el equipo, ¿no? Al final es algo positivo, que están sumando, que están ahí, que parece que ya son una pieza más del equipo, cuando antes se veía que no iba a ser algo que parecía más relleno, ¿no? Se veía a Jonathan de Jesús que no estaba en forma, sigue sin estarlo al 100%, Víctor no había empezado, Josema estuvo ayer bien, creo que fue un partido aceptable, Scriche creo que con físico puede dar algo más de lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, al final eso, sumar, seguir y coger confianza, sobre todo para el partido que nos viene, ¿no? Para mí nos viene el rival más duro de los que nos queda, por cómo está, en su casa, el campo donde vas a jugar, fichajes que ha hecho, la dinámica que lleva. Creo que el Rayo va a ser el hueso importante de aquí a lo que nos queda a final de temporada. Eso será el próximo domingo a las 12 del mediodía en Vallecas. Para ese partido, pues Pacheta va a recuperar pues prácticamente a todos. La duda puede estar en Nuque. Veremos Juan Cruz, que ayer se retiró. Pero bueno, en principio podrían incluso llegar todos. Adrián, ¿qué te pareció el Elche? Qué felices son los lunes cuando gana, ¿eh? Cuando el Elche gana. Ya hacía falta después de ese mini bache. Llegaban dos equipos con ciertas urgencias que venían en mala dinámica y al final el Elche es el que ha salido reforzado y el Numancia más tocado todavía. Y eso que el partido no empezó demasiado bien para el Elche, el Numancia presionó bien la salida de balón y aunque le faltó verticalidad para crear peligro al Elche más allá de los dos intentos de Frangiver de Iván Calero, pero a partir de minuto 20-25 el Elche espabiló, el recurso, el juego directo con Jonatas funcionó bastante bien y con el 1-0 tras el descanso, que llegan una jugada a balón parado, luego la segunda parte ya a partir de la expulsión de Tor Hernández ya fue todo rodado, llegó el 2-0, el Elche pudo hacer algo más de sangre después con dos ocasiones claras, pero luego ya al final lo vivimos con una tranquilidad que pocas veces hemos sostenido esta temporada y que se pueda ver en segunda división. Deja muchas lecturas positivas el partido. Se cae Gonzalo Verdú por sanción y viene un jugador que solo ha disputado un partido oficial esta temporada y que está bien neguito en liga y cumple como Josema. Josan ha dado un pequeño bajón en los últimos partidos. Entra Scriche fuera de lo que sería su posición natural y hace para mí un gran partido. El nombre propio Jonatas, primera titularidad y con gol, con ovación y con gran trabajo dando ese recurso para el juego directo del equipo. Es que no quiero dejarme a nadie. Óscar Gil también estuvo bastante bien. El medio campo con Manuel Sánchez y Iván Sánchez, un poco de circunstancias por las ausencias de Folk y en Fulu, y cumple también. A mí Iván me gustó bastante en la medular. Se ve que el equipo tiene más alternativas. Veremos cuando esté más a tope Víctor Rodríguez y es para estar satisfechos en una jornada importante. El equipo lo sacó adelante. Otra jornada más en playoff y quedan 7 puntos para asegurar el objetivo primordial de la permanencia. Para ti, Jorge, ¿qué resaltas que te deja en el pozo positivo? Yo veo una lectura de un partido antes de la expulsión y otro después, ¿no? Yo creo que hasta la expulsión el partido estuvo, yo consideraría que igualado. Hubo tramos del partido donde el Numancia estuvo mejor que el Elche, otro donde el Elche estuvo superior al Numancia. Y a partir de la expulsión, hay que decir clara y justa, de Héctor Hernández, el Elche sí que fue dueño del balón en todo momento, no pasó por apuros y además supo jugar contra 10, que no es fácil, porque hay veces que cuando el equipo se queda con 10 tendemos a pensar de que ya todo está hecho, pero no todo el mundo sabe aprovechar esa superioridad numérica. Además están viendo los partidos, sobre todo en segunda división, porque el equipo que se queda con 10 sabe encerrarse y saliendo a la contra con 2, 3, 4 efectivos a veces incluso consigue botines jugando con un jugador menos, y el Elche las veces que se ha quedado con un jugador más lo ha aprovechado de manera muy significativa, porque ayer lo hizo y en Almería cuando expulsaron a Darwin Núñez también lo hizo, fue muy dueño y dominador del balón, ¿no? Yo creo que ayer el partido, hay que resaltar el hecho de que últimamente nos estaban cogiendo un poco la medida a la hora de salir siempre con el balón controlado, nos estaban presionando muy alto y el equipo no daba otra respuesta a esa salida. Estábamos jugando con Nino y Pere Milla arriba y el bombear un balón era prácticamente dárselo al contrario, y con la aparición de Jonatas, que aún está fuera de forma, aparece otra posibilidad. Si tienes que dar un pelotazo, posiblemente el brasileño te lo pueda luchar, te lo pueda bajar y te lo pueda abrir a banda, ¿no? Es interesante porque ayer se veía los 3, 4, incluso 5 jugadores del Numancia cómo iban a salir a presionar la salida de balón del Elche, porque ya todo el mundo te conoce. Y como bien dijo el míster antes de en la previa, antes del partido, se estaba preparando una posible salida de balón cuando nos estaban presionando, y así se hizo, ¿no? Yo creo que salió bien, que es importante tener alternativas, porque al final todos los contrincantes nos van a conocer, y si en un momento dado tienes que dar un pelotazo, hay que darlo, ¿no? Muy bien los jugadores que sustituyeron a los habituales, muy bien Manuel Sánchez en el centro del campo, llevaba tiempo sin jugar y estuvo siempre bien colocado, dando una salida de balón limpia al balón, encima aportando. Coincido con Adrián en el tema de Josema, y luego voy a hacer una mención especial a Jonatas, ¿no? Es un jugador que aún le falta alcanzar su nivel, pero se puede apreciar el respeto que tiene por el resto de compañeros, ¿no? Ayer cuando marca el gol se produce una efusividad, alegría por parte de todos. Yo creo que Pere Milla se puso más contento por haberle dado el pase a Jonatas que por haber marcado él. Y se aprecia como todos los compañeros le tienen un respeto, y como que es una referencia en el vestuario. Y yo creo que eso puede ser muy positivo, porque a mí me da, por lo que el tufillo que se huele, que ha caído bien en este vestuario y que, como coja la forma, va a ser bastante importante. Vamos, que hemos intervenido los tres y nadie ha nombrado la suplencia de Nino. Sí, eso demuestra que nadie tose la decisión de Pacheta. Es entendible por aquello de los minutos para darle un respiro, y ahora que hay alternativas. Pero Pacheta está listo, que en rueda de prensa no tardó nada en elogiar de nuevo la figura de Nino, diciendo que donde él se fuera se llevaría a Nino de jugador, aún con 45 años, y eso pues es la inteligencia, la psicología que tiene Pacheta, ¿no? Que es capaz de desarmar a Nino, que si estaba enfadado por no jugar, pues después de escuchar a Pacheta, ¿qué le va a decir Nino a Pacheta? Pues tiene que decirle gracias, mister, y ponme cuando quieras, porque es normal que se enfade cualquiera, ¿no? No digo que esté enfadado o no, lo normal sería enfadarse cuando un jugador de la categoría de Nino pues tiene que chupar banquillo, como se suele decir. Todos estamos de acuerdo más o menos en la parte de atrás, la parte de arriba, pero ¿y el centro del campo? Ayer cambió por completo la sala de máquinas con los Sánchez. Ahora va a volver a tener, en principio, la semana que viene a Ramón Fol, bueno, esta semana para jugar contra el Rayo, a Ramón Fol, Canuque, está Iván, está Ramón, Manu, Mao Manolín, Víctor cada vez más. ¿Creéis que Pacheta tiene claro a partir de ahora cuál va a ser el centro del campo, o va a seguir experimentando hasta que dé con la pareja? No, claro no lo tiene, porque al final tiene un centro del campo circunstancial, ¿no? Con la salida de Gonzalo Villar se le rompen los esquemas en el centro del campo. Previsible, creo que Ramón Fol va a entrar, y creo que hasta Manolín, ¿no? Intentar subir un poquito más Ramón Fol y Manolín hacer el defensivo. Al final puede jugar con todo, va a tener lo bueno que tiene, que dentro de que sea un centro del campo muy circunstancial y a remiendos, como yo digo, va a tener muchas opciones, ¿no? Tiene la de Enfulu, tiene Ramón Fol, tiene Manolín, va a tener a Iván Sánchez, va a tener a Víctor. Según cómo se vaya cantando el partido y sobre todo cómo te vaya yendo el resultado, puedo jugar con más ofensivo o más defensivo, ¿no? Dentro de lo que cabe, muy circunstancial. Sí que es verdad que en la lista vas a tener que dejar 3 jugadores para ese puesto. Uh-huh. Al final, cuando no tienes... Además, Pacheta lo dice, yo estoy partidario con él. Si la ley me permite tener 24 jugadores, ¿por qué no los puedo tener en el banquillo? Según cómo vaya ya el partido, puedo elegir entre una opción u otra. Pero bueno, tienes que hacer esa lista de 18... Vas a tener a esos jugadores en el banquillo. La lástima que no vas a tener tanta variedad en el banquillo, porque vas a copar el 70% en una posición. Pero bueno, al final es algo circunstancial y es algo positivo que haya muchas opciones dentro del parche. Lo que pasa es que sí es cierto que los propios jugadores te condicionan la manera de jugar. No es lo mismo poner a Ramón Fol y a Nuque que poner a Iván Sánchez ahí o a Víctor, cada uno tiene unas condiciones. Por eso, a raíz y te modifican incluso la manera de jugar, porque es una zona muy específica. A raíz del partido y a raíz de cómo te salga el Rayo y cómo te esté jugando el Rayo, puedes tener las dos alternativas, o más ofensivo, tener un poquito más de balón, o más defensivo. Al final va a depender mucho de cómo vaya el partido, y creo que los cambios esta semana los tendrá que ralentizar mucho, no hacer el típico cambio en el 65, 70 y 79, 80. Por tanto, los tendrá que ralentizar a ver cómo va yendo el partido. Adrián, ¿tú crees que lo tiene claro, que es Ramón Folk y otro, que la prueba de ayer de Iván Sánchez le convenció, que empieza a pensar ya en Víctor como organizador? Yo creo que no lo tenga claro, lógicamente. Bendita papeleta ahora, y en el partido de ayer, por ejemplo, no nos acordamos de Gonzalo Villar, que yo sí me acordé de él en Tenerife, pero en este último, con el trabajo de Iván y de Manolín, para nada. Yo creo que Ford tiene que ser fijo, más allá de su figura en la salida de balón, me parece el mejor pivote que tiene este equipo, y luego ya la duda del acompañante. También quizás va a influir que el Elche va a jugar, digamos, contra un rival especial, entre comillas, contra un Rayo Vallecano. Ya sabemos cómo es el estilo de Paco Gémez, de ir a tumba abierta, de tener mucha posesión de balón, dar muchos pases y dejar, entre comillas, dejar a un lado el aspecto defensivo, y ahí el Elche podría hacer daño. Creo que Iván en el medio campo, y creo que hizo un partido ayer mejor incluso que contra la Almería en su día en noviembre. Nuque, veremos el tema de las molestias. Manolín, es que María, sería difícil quitarlo después del gran partido que hizo y después de marcar, que siempre que parece que uno marca, pues no le puedes quitar. Digo, que diría al jugador, ¿qué tengo que hacer para mantener el puesto en el 11? Estamos todavía al principio de semana, pero yo tengo claro que para mí sería Folk más uno más. ¿Quién sería? Pues yo quizás me inclinaría más por Iván Sánchez, por mantener un poco la coherencia de un medio más retrasado como Ramón Folk, y luego Iván si está funcionando, porque creo que Víctor no sé si estaría todavía para ser titular. Estuvo 10 minutos en su redebut el domingo, y una pareja Folk Manolín, creo que tal y como está el equipo, sería un poco como una traición a lo que es el estilo y el modelo de juego del equipo, y más todavía si ahora tienes ese recurso del juego directo. Bueno, pero también se podría pensar eso con Folk y Nuque, equipo de músculo, pero, y sin embargo lo ha utilizado. Pero tenía menos alternativas. No, tenía la misma, Iván Sánchez. Tenía la misma con Iván Sánchez, sí, pero le dio resultado al partido del Málaga, con el 2-0, que hicieron un buen partido, y más o menos estuvo un poco en la obligación de seguir, ¿no? Al final, si somos objetivos, lo que más resultado le ha dado a Pacheta es jugar con un medio centro organizador ofensivo, ¿no? Aquí, cuando acopló a Javi Flores, dio un magnífico resultado, y la primera vuelta con Gonzalo Villar ha sido de 31, 32 puntos, y al final es lo que más le ha funcionado, ¿no? A mí, ver a Víctor Rodríguez ayer, los minutos que lo vi, es cierto que con el Numancia, con un jugador menos, a mí me pone mucho. A mí es un futbolista que lo veo diferente, lo veo con una calidad extraordinaria. Es parecido a Iván Sánchez en la conducción. Sí, pero fíjate que diría que abusa menos de la conducción de balón, y para la posición en la que está, yo creo que puede ser un jugador más inteligente, porque tiene la virtud de, cuando tiene que manejar y conducir, hacerlo, pero a la misma vez tiene un toque más rápido que Iván Sánchez. Iván Sánchez es más de conducción. Yo creo que Víctor Rodríguez puede dar un paso adelante ahí más. Lo veo más acoplado que Iván Sánchez, aunque coincido con ellos en el hecho de que Iván Sánchez ayer hizo un buen partido, ¿no? Coincido perfectamente con Adrián. Yo creo que al final, además creo que es el jugador franquicia en el centro del campo del míster, es Ramón Folk, que es el jugador en el que más ha confiado, y cuando todos han estado bien es el que ha puesto. Es el jugador que le da una salida de balón más limpia, es un jugador que baja a recibir siempre y es el primero que organiza el juego de ataque del Elche. Y el acompañante, tengo la duda, ¿no? A mí el seguir apostando por Manolín lo entendería perfectamente, adelantando, como bien ha dicho David, la posición de Ramón Folk, y Manolín jugando más de stopper defensivo. Yo creo que Manolín ayer hizo un partido bastante completo, y sería también justo que continuara en el 11. pero yo creo que Pacheta, con 43 puntos y conociéndolo, va a ser valiente. Yo creo que va a jugar Folk o Manolín, porque tengo la duda ahí. Y yo creo que el acompañante va a ser un jugador creativo. Yo creo que va, o bien va a ser Iván Sánchez o bien va a ser Víctor Rodríguez, porque al final Pacheta sabe lo que más resultado le ha dado desde que está aquí. Y él sabe que en un campo como Vallecas, donde el Rayo Vallecano va a ir a por todas, a por la victoria, tú tienes que salirle con todas tus armas. Y si te encierras atrás, puede ser que tú mismo caves tu propia tumba. Entonces yo creo que va a apostar por un jugador creativo en el medio campo de carácter ofensivo. ¿Os sorprendió la titularidad de Skriche, no por titularidad, sino por el puesto, banda derecha, dejando a Josan, que estaba siendo un hombre destacado en los últimos partidos, en esa banda derecha? Me sorprendió, pero creo que más que sorprenderme, creo que es un palo que le da a Josan, ¿no? No te descuides, no eres titular indiscutible, no tienes el puesto fijo y al final aquí va a jugar cualquiera. Mira el centro del campo hace un mes, parece que estaba todo perdido y ahora estamos hablando de entre cuatro jugadores, ninguno somos capaces de adivinar o atrevernos a lo que va a poner el míster, ¿no? Creo que es más un palito para Josan, que aquí hay que ponerse las pilas, que nadie tiene el puesto seguro y que puede jugar cualquiera. Es que ahora mismo tienes la opción de Iván Sánchez, tienes la opción de Fidel, tienes la opción de Josan, el mismo Skriche, incluso muy, muy adaptado puedes poner a Víctor. Por tanto, volvemos a lo mismo, una posición, tienes cuatro o cinco jugadores, quiere decir que aquí no se duerma nadie, ¿no? Te decíamos que era plantilla corta, pero al final estamos hablando del multijugador, ¿no? Jugadores que pueden jugar en muchas posiciones y al final no es tan malo tener una plantilla corta y sí tenerlo a todos muy activos. Pero creo que más un palito a Josan de recupérate si no estás bien físicamente y espabilate que aquí no lo tienes todo hecho. Yo creo que también obedece al estado de forma de Skriche, ¿no? Decir, mira, está muy bien, tengo que utilizarlo donde sea. No sé cómo lo... ¿Qué lectura hacéis de esa titularidad en ese puesto? A mí me sorprendió esta la titularidad de Jonathan, yo lo reconozco, sí. Pero después de las dos últimas derrotas, tres jornadas sin ganar y con las tres bajas, quizás sí que era un partido propicio para agitar un poco el once buscando reacciones. A mí Skriche ayer me gustó bastante y eso que yo considero que la banda derecha no es la posición natural de Skriche, él es un delantero, un segundo punta, y además jugaste con dos extremos, Fidel y Skriche, que con tendencia, digamos, a meterse por dentro, sobre todo con Fidel esta temporada, y Skriche también lo hizo, y de hecho así tuvo dos ocasiones claras con pases a la espalda de Pere Milla, y yo creo que estuvo, para mí, no sé si el mejor, pero al menos de los tres mejores del equipo contra el Numancia, ahora mismo no le puedes quitar. Es verdad que dentro de las alternativas no tenías a Iván, porque Iván iba a jugar en medio campo, y Josan ha estado a un nivel espectacular en unas jornadas, pero en las últimas había bajado un poco el pistón, y no quiero decir que, por ejemplo, se le señalara por la derrota en Tenerife, porque el gol del TT viene por un no fuera de juego que rompió Josan por poco salir lento del rechace del córner. Lento, lentísimo, ¿no? Se tiró 3-4 segundos enganchado. Yo no creo en las casualidades. Algo tiene que ver. Claro. Ese enganchón ahí que propició el gol. Aparte de que yo creo que tonto no será Pacheta, ¿no? Y verá que Skriche le puede dar algo más que Josan. Sí, yo sobre todo la lectura que hago de ver ayer a Skriche en banda derecha es que prácticamente no jugó en banda derecha, ¿no? Porque donde más cayó fue al centro, realmente donde hizo un buen partido fue cayendo siempre al centro, donde más balón cogió, se movió muy bien entre líneas. Demostró que tiene calidad, que es un jugador que nos puede aportar bastante, porque es un futbolista que tira para adelante, que es joven, se le nota con fuerza y calidad. Ayer realizó varias conducciones con balón de bastante interesantes. Y al final es lo que hablamos muchas veces cuando Fidel juega en banda izquierda y le deja la banda a Juan Cruz, cayendo Fidel por el centro, ¿no? Yo creo que es muy interesante tener los dos laterales que tenemos con tan largo recorrido y buena proyección ofensiva, porque Juan Cruz y Óscar Gil son jugadores que prácticamente te recorren toda la banda entera. Y eso te hace que si el futbolista es inteligente, tiene buenas piernas para tocar, en este caso Fidel es un jugador que por dentro va fantásticamente porque enlaza con el centro del campo muy bien, y ayer Skriche demostró que también puede hacerlo, pues ganas en superioridad numérica en el centro, ¿no? Yo creo que ahí es donde se pueden ganar los partidos. dejando las bandas a los laterales con mucha proyección ofensiva y ganando en superioridad numérica en el centro, como ayer se hizo, porque Skriche, donde más participó ayer en el partido, fue más por el centro que por la derecha. No recuerdo verlo encarar ninguna vez al lateral izquierdo del Numancia, y sin embargo sí lo recuerdo interviniendo mucho por el centro, incluso llegando a portería siempre. Las ocasiones que tuvo las tuvo todas llegando como segunda línea por el centro. Jornada 30, el Elche sexto, mes y medio lleva en esa sexta posición, 6 semanas. Esto evidentemente no es una casualidad. A mí, que me gustan mucho los números, y eso que sacaban malas notas en matemáticas, me salen las cuentas. 2 victorias es permanencia, 7 es playoff. Quedan 12 partidos. Pueden ser 6 y varios empates, o 5 y muchos empates. Pero el mensaje de Pacheta de la permanencia se sigue sosteniendo, o la ilusión que hay en el entorno y en la grada de que este equipo va a luchar hasta el final por el playoff es un dato real, es algo que ya convence. ¿Cómo lo veis? Te lo va a marcar esta semana el Rayo. Vas a jugar, volvemos a lo mismo, ¿no? Al equipo que más en forma está, el que más sensación da de querer meterse arriba después del bache que pilló, que mejor se ha reforzado, creo yo. Y te lo va a marcar el Rayo. Si eres capaz de, ya no te digo ganar, pero puntuar en Vallecas, campo difícil ante el rival que te vas a enfrentar, tienes, para mí, vas a pegar un puñetazo encima de la mesa muy, muy, muy importante. Yo te decía que tenías un pie en playoff porque veía al rival más duro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Nos ha ido el mes de febrero, nos hemos despistado un poquito, hemos cambiado el discurso, hemos pensado más allá de lo que teníamos ahora. Vamos a ir a lo que no funciona, lo que funciona no lo toques. Rayo, ganar al Rayo. Incluso Pacheta puso de moda un hashtag que era ganar el siguiente partido, ¿no? Lo hizo ya en Zaragoza, lo hizo aquí. Pues vamos a ir a ganar al Rayo y ya veremos. Es decir, no se puede asegurar que el Elche vaya a aguantar hasta el final en estas posiciones. Sin ir a lo más corto plazo, si no puntúas en Valleca vas a salir del playoff, porque el Rayo tiene 3 puntos menos, te ganaría algo la veraje particular y ya te adelantaría, y además el Rayo siempre con el asterisco de que tiene todavía pendiente la media parte del partido suspendido contra el Albacete. Yo con 43 puntos, faltan 12 jornadas, ya tiene que dársele muy mal al Elche para bajar, y ya no quiero hablar del tema de hace 3 años. Pero yo todavía mantengo el discurso, pero sí que tengo claro que ganando en Vallecas es casi permanencia, porque serían 46 puntos faltando 12 jornadas. Te quitas, como dice David, a uno de los rivales más potentes que tienes dentro del calendario, y con unas sensaciones tremendas para ir a por todas dentro de la lucha por el playoff, pero siempre con cabeza, con mesura, porque estamos viendo en segunda división pues como el Extremadura rescata un punto en Huesca, que es el mejor local de la categoría, el Oviedo gana un Tenerife, que estaba siendo uno de los mejores en la segunda vuelta, el Lugo puntúa en el campo del Depor, que estaba siendo el mejor de toda la segunda en la segunda vuelta. Los equipos de abajo están reaccionando, hay mucha igualdad dentro de la parte media e incluso baja de la clasificación. Pero lógicamente hay que disfrutar dentro de los pies en el suelo de que el Elche, dentro de ese grupito que hay en la clasificación, es el que está en cabeza y es el que depende de sí mismo para jugar un playoff de ascenso a primera división. ¿Y tú, Jorge? ¿Piensas que se va a aguantar? ¿Que hay equipo para resistir hasta el final todos los envites? Yo lo dije hace 2 semanas y lo voy a recordar. Además, 1 de marzo, quiero que quede esta fecha clara para las próximas tertulias. La clave para mí va a estar en el Martínez Valero. Lo dije y lo vuelvo a decir. Tenemos de los 12 partidos, si no me equivoco, 6 en casa, ¿verdad? Hay una doble jornada con Deportivo Girona y Deportivo seguidos. Ahora nos viene, primero vamos a Vallecas y luego vamos a Extremadura. Si perdemos en Vallecas, la liga va a continuar. Nos pondremos a 1, 2, 3 puntos de playoff. No creo que sea alarmante. O en puntos de playoff. Exacto, sí. Bueno, pero contando luego que le queda un partido, que le queda media parte, que va empate a 0, vamos a suponer que empate, estaríamos a 1 del Rayo. Es decir, va a quedar mucha liga por delante. Yo creo que la clave va a estar en el Martínez Valero. Si el equipo se hace fuerte en casa, vamos a jugar playoff, porque de los 6 partidos no van a venir rivales que se van a estar jugando cosas, como el Extremadura por abajo, Deportivo, Girona, que se va a estar jugando playoff. Luego te va a venir el Cádiz, que posiblemente se esté jugando el ascenso. La última jornada es el Oviedo, que no se juega nada. El Albacete. Bueno, espera. Espérate, ahora se está jugando el descenso. El Oviedo. ¿Quién? El Oviedo. Sí, pero te estoy hablando que la última jornada posiblemente no se esté jugando nada. O sí, pues ya veremos. O todo. Se está jugando todo. Sí, pero que al final puede ser que de los últimos partidos haya rivales que no se estén jugando nada. A mí, yo por la tabla clasificatoria. Veo la última jornada al Oviedo, la penúltima al Fuenlabrada y veo varios equipos ahí exactamente, que posiblemente, no lo sé, lógicamente si en marzo ya sabemos lo que va a pasar, seríamos entonces que a lo mejor no se están jugando nada, pero el Martínez Valero de aquí a final de liga tiene que ser importante porque se han escapado muchísimos puntos aquí, el equipo no ha sido fuerte aquí y un equipo que tiene que jugar play-offs tiene que hacerse fuerte en su casa. Ahora mismo vamos a ir a campos como Ponferrada, Miranda de Ebro, campos donde va a ser muy difícil ganar. Lo que ha hecho el Elche hasta ahora fuera de casa ganando esos 6 partidos a mí me parece algo excepcional y muy complicado porque es muy difícil ganar fuera de casa y lo que queda de temporada va a ser muy complicado seguir manteniendo ese ritmo, de esa racha de victoria fuera de casa. Por tanto, el Martínez Valero, desde mi punto de vista, es el que va a dictar la sentencia a la hora de jugar playoff o no hacerlo. Me viene a la cabeza ahora la última vez que Jonatas pisó Vallecas, un domingo por la mañana. Sí, hizo un golazo. Con un 2-3. Y con Gémez de entrenador del Rayo. ¿Os acordáis de ese 2-3 con que marcó Albacar de falta también? También de falta. Y Jonatas, una que agarra el balón en el medio campo y se va solo. Se va por potencia. Y Mosquera también marcó. El de Mosquera fue más de suerte, pero los otros dos fueron dos auténticos golazos. No, pero entró. Vamos a ver si el domingo con Jonatas de nuevo en Vallecas, al el mismo horario, domingo por la mañana, se puede repetir la gesta. Nos vamos, la última. Os pido aquí concreción y capacidad de síntesis. Como repetir el 11 de ayer, yo creo que no lo va a volver a repetir en lo que queda de liga. ¿Qué cambios haríais en el 11 para jugar en Vallecas? Creo que va a entrar Verdú por Josema. El centro del campo ahora mismo es una utopía, pero yo sigo apostando, fíjate, por Manolín y Folt. Y luego creo que la delantera va a seguir. Creo que va a volver Josán a la banda. Y creo que la delantera va a seguir Jonatas. Le viene al pelo el campo. Es un campo pequeñito. Jonatas no se la piensa en buscar puerta. Creo que es algo positivo. Y para mí creo que van a ser 2-3 cambios, pero mi apuesta es Verdú por Josema, creo que va a entrar Folt y arriba el lateral, creo que entrará, perdón, el extremo entrará Josán y arriba va a seguir Jonatas. ¿Adrián? Verdú por Josema y Folt por Manolín. ¿Y nada más? El resto los mismos. O sea que, ¿y dónde pones a Iván? Medio campo. En medio campo, vale. Y sí, yo prácticamente. Continúa Scriche. En derecha. Sí, yo creo que Scriche va a seguir porque hizo un muy buen partido. Pere Milla va a seguir porque hizo un muy buen partido de nuevo. Hay que aprovechar la energía y la dinámica que lleva el Ilerdense. Y Verdú por Josema, efectivamente. Y Folk, estoy convencido de que va a volver. Lo que pasa que no sé si. Tengo la duda de si va a hacer pareja con Manolín o va a hacer pareja con Iván Sánchez. Pues tú di, con Sánchez. Y no fallas. Sí, exactamente. Y no fallas. Lo dejo ahí, ¿no? O Iván o Manolín. Bueno, pues lo veremos. Tendremos semana para ir echando cuentas. Gracias a los tres. Gracias. Por estar aquí una semana más en esta tertulia. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y esperemos que mejore, aunque va a ser difícil. Gracias, saludos y feliz tarde. Cuando eres freelancer, es free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.